en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Como siempre, te saludamos desde Teleelch en Radio Marca a través del 101.4. Ya sabes, esta es la radio del deporte. Y como siempre, puedes escucharnos y vernos desde todas nuestras plataformas, desde nuestro grupo de comunicación, en la radio convencional en el 101.4, Teleelch en Radio Marca, a través de la TDT en Teleelch, y por supuesto vernos y escucharnos en nuestra web teleelch.es y en nuestra app Teleelch. Bueno, pues vamos ya a comenzar, como siempre, una nueva edición de Elche en Punta. ¡Arrancamos! En un día como el de hoy, último jueves del mes de enero, día 28 de enero de 2016, en el que ha sido presentado Eldin Hadžić, ya luce la franjiverde. El nuevo fichaje del Elche, que desde luego no parece bosnio, escuchándolo, ha explicado el por qué se ha decidido por la oferta del Elche. Eldin. Bueno, me he decidido porque es un gran club. Cuando me propusieron poder venir aquí, tenía algún club más, pero la propuesta del Elche, la verdad es que me gustó mucho. Cuando me lo comunicó mi agente, no me lo pensé. Esta es mi casa, he estado en la Vega Baja viviendo 15 años y la verdad es que me siento muy a gusto aquí, pero sobre todo me decidí por el interés que tenían hacia mí y bueno, pues sobre todo por eso, porque han querido que viniese y la verdad es que pues me he decidido por lo que te he dicho, porque tenía muchas ganas de que estuviese aquí y yo también, y voy a intentar pues ayudar al equipo en todo lo que pueda. Bueno, verdad que no tiene mucho acento bosnio, nacido en Sarajevo, pero claro, al año y medio ya estaba aquí. Estuvo 15 años viviendo en Catral y la verdad es que pues es uno más, es españolito. Bueno, nacido lógicamente en lo que ahora es Bosnia. Reconocía que para él la familia es importante, tenerla cerca. Decía que las instalaciones del Elche son una pasada, ha dicho literalmente, que se ha quedado muy sorprendido, de las mejores que ha visto, es un auténtico club de primera división. Cuando se le ha preguntado por su pasado en el Hércules, por si no le salen bien las cosas, si está preparado para todo, decía que no niega su pasado, pero que su presente es el Elche, que está contentísimo de haber fichado por el Elche y que en el campo es donde se cambia la opinión de la gente. Personalidad desde luego tiene. Es el cuarto refuerzo del mercado de invierno, porque el quinto es Hugo Fraile, que en principio también será presentado o debería ser presentado mañana. Ayer ya confirmó en su despedida en las instalaciones del Sporting de Gijón que viene a un gran club, al Elche Club de Fútbol, por estabilidad y por el cariño que le han demostrado, que no era cuestión de dinero. En el Elche desde luego va a cobrar mucho menos que en el cuadro sportinguista. Son cinco refuerzos en el mercado de invierno: Noblejas, Alex Felipe, Franco Cristaldo, Eldin y el que falta por ser presentado e incluso por ser oficializado, porque no es oficial el fichaje de Hugo, aunque él sí lo ha hecho. ¿Se podría dar la plantilla por cerrada? Pues eso es lo que le preguntamos al presidente del Elche y esto es lo que ha respondido. No. ¿Eh? No, porque hasta el día 30, o en este caso hasta el día 1 de febrero, pues hay plazo para alguna nueva incorporación y si entrara dentro de los cálculos, como siempre he dicho, ¿no? Siempre que haya plazos para entrar o para salir, el mercado es el mercado. Y el mercado no se cierra hasta el día 1. Hablamos del mercado de fichajes, no el de la fruta y verdura, lógicamente. Bueno, pues hecha la broma, está claro que el presidente deja claro que la comisión deportiva capitaneada por Juan Contreras y el director deportivo Ramón Planes sigue abierto a cualquier posibilidad. Y claro, la pregunta, que también se la hemos hecho, luego lo escucharemos, es si hay dinero para afrontar algún fichaje más. Decía que ya verían la fórmula. Hombre, me imagino que cuando dice esto Juan Serrano es porque tienen la posibilidad todavía. Y claro que no hay que cerrar la puerta, sobre todo porque a última hora, en el último momento, el último día, Mirlos Blancos, futbolistas que hace una semana te decían que no porque esperaban una mejor oferta, a lo mejor al final se deciden porque lo que quieren es jugar. En principio hay que estar muy pendiente. Porque no olvidemos, sobre todo, que no solo se trata de los que puedan llegar, que yo creo que ya no va a llegar nadie más, aunque cuando Juan Serrano ha dicho esto es porque todavía están buscando un delantero, sino en el mercado de salida, que Samu se puede marchar, que Nikos Bergos incluso, o hasta Nono, pero ojo, todo el mundo confía en que no llegue una mega oferta o que alguien pague la cláusula de rescisión de Sergio León. El presidente de Elche dice que no teme a esto, pero claro, que tampoco puede afirmarlo. Ya estamos viendo cómo el Mallorca, con los nuevos inversores, está rompiendo el mercado y está tocándolo todo, y está fichando todo lo que puede, y dinero fresco tiene. Así que, ojito a la fecha, al lunes, esperemos que no haya problemas y que Sergio León, lógicamente, pues siga tan tranquilo como ha estado hasta ahora. Todo lo que te vamos a contar, sobre todo con la figura y los focos puestos en Eldin, el nuevo fichaje del Elche Club de Fútbol, un mediapunta muy talentoso. Si no habéis visto pues algún gol de él, podéis ver algunos de los goles que ha marcado. En el Zaragoza marcó 8, en el Hércules 9. Marcar 17 goles en dos temporadas en segunda división para un jugador que no es delantero es una muy buena media. Ya quisiéramos que cualquier media punta del Elche llevara a estas alturas la mitad de esos goles. Y la verdad es que además goles de calidad, de bella factura. Lo dije esta semana, si Eldin viene comprometido, si viene con ganas, desde luego es un futbolista que puede ser importante y que le va a poner las pilas a Espinosa, porque además es un poco no mucho la competencia de Espinosa, sin olvidarnos, por ejemplo, de Franco Cristaldo, que también en teoría es un media punta con llegada y gol. Es decir, que los refuerzos que ha hecho el Elche aparentemente no son para mantener la categoría, son para luchar por el ascenso, por mucho que en el club se venda otra cosa. Bueno, pues así están las cosas. ¿Cómo estaban las cosas hace 25 años? Pues hace 25 años, aquí en esta emisora, en el 101.4, en el año 90, a finales de 90, en noviembre del 90, cuando comenzamos, por eso estamos celebrando los 25 años que ya hemos cumplido, pues se contaban cosas a nivel social, cultural y a nivel deportivo. Y esta es una de las noticias que contábamos aquí en el 101.4 hace la friolera de dos décadas y media, hace ya 25 años. Lo escuchamos. Pese a los problemas tratados y comentados a lo largo de la semana, centrados en las consecuencias que puedan derivar a raíz de la última reunión de jugadores y directivos, la plantilla intenta mentalizarse para afrontar el partido del domingo contra el Figueras con total normalidad, conscientes de lo mucho que se juegan en este encuentro. El lunes podría ser un día clave y decisivo en la historia del Elche. Habrá que esperar a conocer si la Junta Directiva es capaz de conseguir el importe correspondiente al total del dinero que se les adeuda a los jugadores del Elche en concepto de atrasos. Los jugadores no están dispuestos a esperar más tiempo. Bastante han perdido ya en torno a ese aspecto. Son muchas las promesas recibidas que después no se han cumplido. En el seno del Elche se está viviendo una situación llena de tensión e incertidumbre. Una situación que está próxima ya a llegar a su final. Un final que puede ser positivo o negativo. Pero esa situación, metidos ya en la segunda vuelta del campeonato liguero, no se puede ni se debe extender más. Palabras de nuestro compañero, que por desgracia ya no está con nosotros, Paco Moreno, gran profesional y mejor persona, hace 25 años. Era la segunda vuelta, era los primeros meses del año 91. ¿Os suena eso de que los jugadores no se les paga, ultimátum? Pasan los años, los lustros, las décadas, y los problemas siguen siendo los mismos. Este mismo problema pues lo vivimos no hace más de un año.

y bueno, pues en la actualidad jugador del Elche Club de Fútbol para lo que resta temporada y tres más. Tiene 24 años, edad ideal. Ha reconocido Eldin en su presentación que tenía varias ofertas, pero que este es un gran club, que esta es su casa, que lleva 15 años viviendo en la Vega Baja y que desde luego se ha mostrado muy sorprendido por las magníficas instalaciones que tiene el club franjiverde. Viene del Almería, lo mejor que hizo fue en el Zaragoza y en el Hércules, donde marcó 8 y 9 goles respectivamente en segunda división. Y le preguntamos qué puede aportar a este Elche Club de Fútbol, Eldin. Yo vengo a aportar lo primero de todo trabajo, que es lo que pide el míster, y bueno, luego ser como soy e intentar ayudar al equipo pues en la zona de ataque y pues hacer goles, dar asistencias, pero sobre todo yo creo que lo fundamental es trabajar, hacer en cada momento pues lo que te pide el entrenador y bueno, pues adaptarme lo más rápido al equipo y bueno, vengo con muchas ganas, con mucha ilusión, estoy muy feliz e intentar pues aportar lo mejor de mí. Se le preguntaba también, bueno, su opinión por lo que había visto hasta el momento, el club, las instalaciones y si también para él, bueno, pues había sido importante en su decisión la familia. Sí, la verdad es que la familia pues es importante, que también la tengo aquí cerca, voy a estar también más arropado y bueno, las instalaciones pues, lo puedo decir, mi familia llega a casa y les he dicho que son una pasada, que es un club de primera y bueno, las instalaciones la verdad es que me he quedado sorprendido. Yo creo que de donde estaba han sido de las mejores que he visto y la verdad es que eso es muy bueno para el trabajo del día a día y la verdad es que me han gustado mucho. ¿Cómo ha sido su primer contacto con el míster y con los compañeros esta mañana? ¿Ya ha entrenado? ¿Lo ha hecho el Elche a puerta cerrada? Bien, la verdad es que muy bien. El grupo pues ha sido muy amable conmigo, me ha recibido muy bien, pero me tengo que adaptar yo a ellos porque entro a un equipo pues que ya está desde el principio todos juntos y el que llega nuevo soy yo y el que tiene que adaptarse soy yo y lo voy a intentar hacer lo más rápido posible y bueno, ayudar a mis compañeros en todo lo que pueda. Veremos si el míster lo incluye en la convocatoria. Si nos fiamos por lo que pasó con Franco Cristaldo, no entraría en la convocatoria, pero dado que este futbolista, pues primero no ha hecho un viaje largo y además conoce perfectamente el fútbol español, el míster le gusta mucho este futbolista, Eldin, del que cree que puede sacar mucho rendimiento, yo creo que sí va a entrar en la convocatoria y que si entra en la convocatoria, ya no sé si para ser titular, pero desde luego para tener minutos en la segunda parte podría ser. ¿Cómo está físicamente y cómo se define? Físicamente llego bien, yo he estado entrenando normal, no he competido mucho porque no han contado mucho conmigo, pero llego con muchas ganas, con mucha ilusión, físicamente me encuentro muy bien y bueno, con ganas de ayudar. ¿Cómo se define? Bueno, definirme tampoco nunca me he definido, pues luego ya en el campo ya vosotros diréis cómo soy. Pues hace bien, porque evidentemente cuando uno se define y además habla muy bien de él, dices, baja modesto, que aquí está este hombre. Cuando dices esto, que es lo típico en estos casos, pero yo creo que es lo natural, hombre, pues yo no soy quien, mejor que me definan otros, pues demuestra desde luego más modestia y más humildad. No significa que el que se defina, porque ya que se lo hemos preguntado y entra el trapo, no sea humilde. Pero vamos, que cuando uno no se define y dice que mejor que lo hagan otros, desde luego yo creo que sí demuestra bueno, pues esa moderación, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del Elche en estos momentos? ¿A qué Elche ha venido? ¿Para luchar? ¿Por qué? Bueno, yo creo que el equipo ahora mismo está muy bien, pero tenemos que, yo creo que sobre todo en la segunda división, que es durísima, muy complicada, en un momento estás pierdes dos partidos y te puedes ir abajo, hay que seguir como está el equipo, que está muy bien, tenemos que estar con los pies en el suelo, ir partido a partido, que yo creo que es lo fundamental en segunda división, no mirar más hacia arriba, que si tú haces las cosas bien, seguro que al final los resultados van a llegar y al final de temporada seguro que si has hecho las cosas bien vas a estar donde te mereces y bueno, yo creo que es fundamental en segunda división, siendo tan igualada y tan complicada, hay que ir partido fin de semana tras fin de semana. Bueno, desde luego, viene aleccionado, ¿eh? Eso sí es cierto. No sé si es porque verdaderamente lo piensa. Ahora lo vamos a escuchar más, dejando claro que no quieren pensar más allá que el próximo partido. Pero si no es porque lo piensa, le han dado un cursillo rápido en el vestuario de que el objetivo, al menos de puertas hacia afuera, es partido a partido, que la palabra ascenso ahora mismo sigue siendo tabú para los jugadores de Elche. Le preguntamos, insistíamos, si él mira para abajo la clasificación o la mira para arriba. Bueno, yo tengo ahora también el caso que he estado en Almería, que se había hecho un equipo para ascender, para estar arriba, y bueno, ya el equipo pues no ha estado bien, y por eso te digo que la segunda división es tan difícil que es ir partido a partido, y bueno, luego si has hecho las cosas bien, pues vas a estar donde te mereces. Entramos en el terreno un poquito más peliagudo, porque lógicamente había que preguntarle por su pasado con el Hércules, sin mala idea, sin acritud, sin mala intención, pero había que preguntarle si su pasado en el Hércules, si no le salen bien las cosas, si está preparado para que pudiera llegar alguna crítica o algún run-run. Bueno, mi pasado está ahí, yo he sido jugador del Hércules, nunca voy a hablar mal de allí, porque cuando estaba allí he estado muy feliz, pero ahora mismo mi presente es el Elche, han apostado muy fuerte por mí, como he dicho, vengo muy ilusionado, con muchas ganas de ayudar al club, y bueno, pues eso se cambia en el campo, la opinión de la gente. Voy a intentar pues hacerlo lo mejor posible para que todo esté bien. He de reconocer que ha salido francamente bien del trance. Otros se lían, otros se acongojan ante este tipo de preguntas. Yo lo he dicho de manera muy natural, pero si es que no hay que esconder nada. Si ya sabemos que Elche y Hércules son rivales irreconciliables en el terreno de juego, deportivamente hablando, y que no gusta a la afición del Hércules, no le habrá gustado que Eldin venga al Elche. Y a la afición del Elche, como tampoco le gustó que otros jugadores de aquí se fueran para allá. Es cierto que quizás no hay la misma enquina que si hubiera venido directamente del Hércules. Ha pasado antes por el Zaragoza, el Almería, y quizás ya pueda doler menos en Alicante. Pero bueno, es lo mismo allí que aquí. Si el caso fuera al contrario, pues también yo creo que la afición del Elche, sobre todo si el jugador hubiera cuajado buenas temporadas, dolería. Pero ha salido muy bien, ha sido muy natural, si es que tiene que serlo. ¿Por qué va a renegar de su pasado con el Hércules? Sería tontería. Sí, ¿qué sentido tiene? Fue feliz allí y ahora está muy feliz de haber fichado aquí. Yo chapo por el chaval, porque hay que tener personalidad para decirlo públicamente y además decir esa frase de que en el campo se cambia la opinión de la gente. No, si es que no hay que cambiar la opinión. Lo que tiene que hacer es rendir deportivamente, pero no porque venga o haya tenido pasado del Hércules. Cada uno tiene el pasado que tiene, cada uno sale de la cantera que tiene. ¿Qué es el Hércules y fastidia más o al revés? Sí, porque la rivalidad por antonomasia es Hércules contra Elche y Elche contra Hércules, igual que Sevilla contra Betis y que Oviedo contra Sporting de Gijón. Eso es así y no lo vamos a cambiar, y además no queremos cambiarlo, tiene que seguir siendo así. Pero el futbolista ha salido muy bien al paso de esa pregunta. Y también se le pregunta un poco al contrario, ¿no? Si entiende a los que le han criticado desde el bando del Hércules por haber fichado por el Elche. La gente pues es libre de opinar, cada uno tendrá sus pensamientos, pero yo en eso no me meto, estoy muy tranquilo. Estoy muy feliz por haber firmado aquí, porque me dan la oportunidad de poder estar, como he dicho, aquí cerca de casa, y estoy muy contento. Y bueno, entiendo todas las opiniones, pero mi presente es este. Yo tengo que mirar mi futuro, vengo con muchísimas ganas de crecer, de que el club también crezca, y bueno, a ver si todos juntos podemos crecer. Lo dicho, chapo por el chaval, porque ha salido muy bien de estas antipáticas preguntas. ¿La clave para estar arriba, para estar luchando por el ascenso? Pues yo creo que trabajar todos los días bien, seriamente, porque como te he dicho, esta segunda división es muy dura. No te puedes despistar ningún segundo y pensarte nada más allá. Yo creo que hay que ir día tras día, y yo creo que eso es lo fundamental, y bueno, trabajar y trabajar. ¿Y qué le diría a los aficionados, a su nueva afición, a la afición del Elche Club de Fútbol? La mejor de España, por cierto. Bueno, decirles que nos apoyen en todo lo que queda de temporada, que el equipo se va a dejar todo por estar lo más arriba posible, y bueno, pues sobre todo eso, que estén con nosotros, que nosotros lo vamos a dar todo, y bueno, eso. Eso, por cierto, si alguien esperaba acento bosnio de la antigua Yugoslavia, desde luego se ha equivocado. Y es que él le preguntamos eso, que no parece que sea bosnio. No, sí, como he dicho antes, vine con un añito, me he criado aquí en la Vega Baja, en un pueblo que se llama Catral. He estado muchos años viviendo aquí y bueno, he estado también viviendo en Alicante, o sea, soy de la zona, y vine con un añito, llevo aquí en España 23, hablo perfectamente y... Él no se enteró, pero fue un niño de la guerra. Con 7 meses empezó la guerra allí en donde él nació, en Sarajevo, en la antigua Yugoslavia. Su padre, al que hoy hemos conocido, pues lo pasó francamente mal, hasta el punto de que estuvo casi año y medio sin ver a su hijo por la dichosa guerra. Y la verdad es que en cuanto pudo se trajo al niño, se trajo a la familia, y la verdad es que es lo mejor que pudo hacer. Aquí ha encontrado una vida, una estabilidad, y encima pues el niño le ha salido futbolista y parece que de los buenos. Insisto, si habéis seguido un poco su trayectoria, yo recuerdo hace 3 campañas, en un amistoso que jugamos en el Rico Pérez, Eldin jugaba con el Hércules. Recuerdo entonces que el único futbolista que me llamó la atención fue este chico. ¿Cómo se llama? Eldin. Ah, que es bosnio, tal. O sea, y me llamó la atención porque dije, este, os hablo de hace 3 años, ¿no? Y solo vi aquel partido, o sea, además lo retransmitimos, era el torneo de Alicante, que además creo que el Elche ganó. Y me llamó mucho la atención por su desparpajo, por su habilidad, entonces tendría 20 o 21 años, porque era un futbolista diferente. Y esos futbolistas, es como Espinosa, te pueden dar algo más que el resto. ¿Cuál es la clave para que estos jugadores triunfen? Que sean sacrificados. Que normalmente este tipo de futbolistas pues parece que les cuesta más, ¿no? Porque piensan que con su talento es suficiente. En el caso de Eldin, insisto, si viene comprometido y trabaja a tope, no me cabe la menor duda de que puede ser un gran refuerzo en este mercado de invierno. Y mira que yo pues no tengo casi ninguna confianza en los fichajes y en los refuerzos del mercado de invierno. Pero este año parece que las cosas, insisto, parece, hay que verlas, se están haciendo bien desde el principio y también en este mercado invernal. Una pausita y escuchamos precisamente al presidente para ver si se va a fichar algo más, si se va a marchar algún futbolista más o si la plantilla se queda como está. Hijo, ¿vamos a comer fuera? Vale, pero conduzco yo. No, conduzco yo. No, conduzco yo. No, conduzco yo, que es mi coche. No, conduzco yo, que soy tu hijo. Lo bueno del Seat León ST es que le gusta a todo el mundo. Lo malo, también. Nuevo Seat León ST desde 14.400 euros. Y ahora disfruta de confianza Seat, que incluye 4 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera en toda la gama Seat. Serrauto, concesionario oficial Seat. Ahora, con nuevas instalaciones en Torrevieja. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. En Extep liquidamos temporada de invierno. Todas las chaquetas de invierno a 20 y 25 euros. No te quedes sin la tuya. Ven ya y aprovéchate de esta oferta de chaquetas de invierno. Y además, seguimos de super rebajas en Extep. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, vamos a ver si el mercado nos da alguna sorpresa. El mercado de fichajes acaba el 1, es decir, el próximo lunes a las 23:59 de la noche. Antes el Elche jugará el domingo 31 de enero frente al Bilbao Athletic. Para ese partido, por cierto, el técnico blanquiverde tiene 5 bajas, las de Pelayo y Álvaro por sanción. Sus puestos podrían estar cubiertos por Ilie y Héctor. Las bajas de José Ángel, Hugo y Paul por lesión, es decir, 5 bajas. Y bueno, pues veremos qué descartes hace, no tendrá que hacer demasiados. Recordamos que ahora mismo el Elche tiene 25 jugadores, 23 con ficha del primer equipo, los otros dos con ficha del filial, pero jugadores del primer equipo son Caro y Samu. Y hay un dato interesante, y es que 17 de esos 25 jugadores tienen contrato para próximas campañas, es decir, que no va a pasar como esta temporada en la que el Elche se encontró con dos futbolistas. Emigraron todos, se marcharon todos, tras el descenso administrativo quedaron Álvaro y José Ángel. Es cierto que bueno, el Elche recuperó a cedidos como Sergio León, menos mal, y Pelayo, además de Cifu. Pero para la próxima temporada hay ya 17 futbolistas, contando a todos los que han llegado, a los 5 refuerzos, 17 de ellos tienen contrato en vigor. El Elche tiene el resto cedidos. Por eso es tan importante tener ya futbolistas para la próxima temporada. Ahí está el dato. ¿Va el Elche a fichar más? ¿Va a dar salidas o se va a quedar como está? ¿Se da por cerrada la plantilla? Se lo preguntábamos al presidente del Elche, Juan Serrano. No. ¿Eh? No, porque hasta el día 30, o en este caso hasta el día 1... Hasta el día 1 de febrero, pues hay plazo para alguna nueva incorporación y si entrará dentro de los cálculos, como siempre he dicho, ¿no? Siempre que se quede, siempre que haya plazos para entrar o para salir, el mercado es el mercado. ¿Y hay margen económico para poder abordar otro fichaje? Ya buscaríamos la fórmula, si es que hay algo que entre dentro de los planes del club. Y si entra dentro de los planes del club y se busca la fórmula, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se está buscando? El objetivo es mantener la categoría hasta ahora, ¿eh? O sea, no vamos a... Y le preguntamos si es un delantero el objetivo. A ver, no es que tengamos la necesidad de fichar a un delantero, a un punta, o tengamos la necesidad de fichar a un futbolista en una posición determinada, ¿no? Esto es... Es el mercado, ¿eh? Y si en el mercado hay cualquier futbolista que le pueda interesar al Elche de fútbol y está dentro de nuestras posibilidades, pues naturalmente no vamos a renunciar a ellas, no más. ¿Alguna salida puede haber? No es que se esté buscando la salida de ningún futbolista determinado, ¿no? Pero como he dicho antes, hasta el día 1 de febrero hay plazo para negociar entradas, salidas y... de futbolistas, ¿sí? Todo lo que podamos hacer por el bien del Elche Club de Fútbol y por el bien de los futbolistas, tanto de los que estén como los que puedan venir, pues se hará. Siempre que podamos económicamente nosotros también acceder a ello, ¿no? Es decir, que el club no está buscando la salida de Nikos Bergos, Samu o Nono. No está buscando la salida de nadie, ¿eh? Nosotros no buscamos la salida de nadie, pero bueno, si alguien quiere salir o no sé, porque tenga alguna oferta que naturalmente oye, le vaya bien al futbolista y naturalmente el Elche de fútbol también esté de acuerdo en su salida y tal, pues ¿por qué no? Estamos abiertos, todavía el plazo está abierto para la entrada y para la salida. Y hasta que se cumpla el plazo, pues naturalmente, pues igual no hay ninguna entrada más ni ninguna salida, pero igual sí. No se descarta nada. ¿Vale? Se le preguntaba también, le preguntamos si hay conversaciones para fichar a otro jugador. No. Ahora mismo no, pero eso nos quita para que de aquí a que se cierre el plazo pueda haber algo. O sea, ahí es a lo que yo me refiero. Mientras exista el plazo, existe la posibilidad. Esa sería la frase. Mientras existe el plazo, existe la posibilidad. ¿Tiene temor a que exista la posibilidad de que alguien ponga dinero encima de la mesa y mucho, incluso la cláusula de rescisión, para llevarse a Sergio León? Hombre, yo ahora mismo no tengo temor, porque el jugador está muy a gusto aquí, nosotros estamos muy a gusto con él y no creo que tengamos ningún problema en mantener aquí a Sergio León. Pues, hombre, no sería la primera vez que a última hora llega un club y pone el dinero de la cláusula de rescisión. Hombre, a grandes niveles, recuerdo pues un año que el Barça le hizo la jugarreta al Deportivo La Coruña, al Superdepor, y le fichó a Rivaldo en la campana. En fin, muchos ejemplos. Así que, ojito, no te pase esto. Sobre todo porque si te fuera a pasar habría que estar preparado con un plan B. Bueno, pues así lo dejamos. Mañana os espero con la previa del partido con Rubén Baraje. Veremos si con la presentación de Hugo Fraile. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.